en los momentos en que nos encontramos. El yo real, el yo divino, el yo superior. Es la base fundamental de toda la enseñanza del ocultismo. Porque cuando encuentras esa realidad del yo, automáticamente despiertas la conciencia de lo eterno. Y despertar la conciencia de lo eterno quiere decir que tú ya no mueres nunca más. Despertar la conciencia de lo eterno, no mueres. El cuerpo puede morir, pero es como cambiarse de zapatos, no importa. La conciencia siempre está presente en el ser, que esto es lo importante. El conocimiento de la realidad del yo. Pero para que esto pueda ocurrir, todo necesita, como es natural, una preparación. Una preparación, un rodaje, porque nada se nos da hecho, sobre todo en la búsqueda del sí mismo, que es el yo superior. Nada se nos da hecho. Todo es fruto siempre de una dedicación y de una entrega. Fruto siempre de un trabajo interno, profundo, dedicado, serio. Y cuando esto se va realizando, se va obteniendo pues ciertos resultados. Eso mismo es lo que nos ocurre para acceder pues a cualquier atractivo que nos pueda interesar de este propio mundo físico. Para cualquier cosa hemos de dedicarle un tiempo para poderla conseguir. En el mundo que estamos, nada se nos da regalado. Todo nos lo hemos de ganar. Y ganar a veces a pulso. Pues dentro de lo que es el desenvolvimiento de la conciencia del ser, es evidente que todo tiene que ser por esfuerzo propio. A veces las personas elevan el pensamiento a las alturas, intentan pues pedir a los seres divinos, a los seres celestiales, a los maestros de sabiduría, a los gurús, que les ayuden. No pueden hacer nada. Porque si algo hicieran ellos, el mérito sería del que te está aconsejando hacer las cosas. El mérito no sería tuyo. Por lo tanto, todo tiene que hacerse bajo el propio esfuerzo de cada individuo. Como por ejemplo un gimnasta aquí en el mundo, pues para desarrollar ciertas partes de su cuerpo, tiene que hacer culturismo. Tiene que hacer ciertas disciplinas, ciertos movimientos, un alimento sano, tiene que hacer cosas para mejorar su salud y desenvolver una capacidad latente de musculatura que está ahí, latente, y necesita un movimiento para que esto crezca. Si le dice a otro, mira, haz tú estos movimientos, yo me serviré. No. El otro hará los movimientos, pero tú quedarás exactamente igual que estabas antes. El esfuerzo tiene que ser realizado siempre por uno mismo, y sobre todo en el terreno espiritual, porque lo que se desenvuelve es la conciencia, lo que despierta es la conciencia del ser. Ahora bien, si nuestras atenciones en la actualidad se sienten atraídas hacia un horizonte metafísico, es decir, más allá de lo físico, con la esperanza de cruzar esa frontera que nos separa entre este mundo divino, este mundo espiritual y el mundo material, hay, digamos, una frontera que yo siempre la dibujo en una línea. Esta parte de aquí sería el mundo material, nuestro mundo, y esta de aquí hacia arriba sería el mundo espiritual, divino. Por eso hay una frontera. Nosotros, tal como estamos en la actualidad, no podemos ascender a ese mundo espiritual, estando con todos nuestros vehículos de conciencia, físico, astral, mental. Esto no puede pasar porque nuestros pensamientos están cargados todavía de egoísmos, están cargados de cosas materiales. Nuestras emociones y sentimientos también son egoístas y todavía muy densos. Y nuestra actividad en el mundo es trabajar para uno mismo y nuestra propia familia, y nos olvidamos de los demás. Esto aún no lo hemos comprendido. No lo comprendemos. No comprendemos que esto tiene que terminar. que todos somos uno y que lo que hay que hacer es trabajar para la sociedad entera, porque la sociedad entera y tú sois uno, todos somos uno. Y eso aún no lo hemos entendido. Solamente trabajamos para cada uno de por sí. Mientras esto ocurra, siempre habrá pobreza, siempre habrá enfermedad, siempre habrá tristeza, siempre habrán problemas. Cuando uno trabaja para la totalidad, desaparecen ya todos los problemas, desaparece todo. ¿Por qué? Porque él está espiritualizando su mente, su cuerpo emocional y su cuerpo físico. Pierde la densidad y entonces la conciencia puede ascender a estos mundos. Y de esto se trata, de ascender a los mundos espirituales, aún teniendo una mente, un cuerpo emocional y un cuerpo físico. Hay quien lo ha logrado y hay quien lo está logrando en el mundo actual, tal como estamos, que es muy difícil, porque hay muchos atractivos en el mundo exterior y la gente se siente pues distraída, como las mariposas distraídas de flor en flor. Y esto es lo que ocurre en la actualidad. Y hay que superar todo esto, porque nosotros somos la realidad una, y esa realidad una no tiene que mezclarse con los aspectos materiales y de gozo y de deseo. En un principio es verdad que esto hace falta. Hace falta porque el deseo es el primer motor que se mueve al hombre, el deseo. El deseo nos mueve para alcanzar cosas y entonces nos esforzamos para alcanzarlas. Pero cuando hemos despertado ya una cierta lucidez en nuestro interior, entonces decimos, no hemos de ser esclavos del deseo. Tengo que utilizar una herramienta que es más eficaz que el deseo, que es el discernimiento. Esta herramienta es una herramienta de Budi. Fijaros bien, es que es importante. La herramienta que hemos de utilizar es la herramienta de Budi. ¿Y Budi dónde está? Está por arriba. Porque nosotros somos la entidad una. Y esa entidad tiene un vehículo en cada gran plano de la naturaleza. Por lo tanto, tenemos el vehículo de Budi en los mundos espirituales, en lo que se llama triada superior. Atma, Budi y Manas. Esto es la triada superior. Entonces, Budi es precisamente el que da la facultad del discernimiento, discernir lo auténtico de lo real, de lo irreal. Ver aquello que realmente puede considerarse como un aspecto constructivo y positivo de lo real. Lo real es aquello que es el bien de la totalidad y no un bien propio de uno mismo. Por lo tanto, deberemos poner toda nuestra voluntad en ello y establecer una nueva modalidad de vida. Hemos de establecer un cambio, una nueva modalidad de vida y también una nueva modalidad de conducta que nos permita, en un principio, alejarnos psicológicamente de las atracciones que mantienen hipnotizados nuestros propios sentidos. Nuestros sentidos, que ya los conocéis, son cinco. Los cinco están hipnotizados por todo cuanto en el mundo existe. Los cinco sentidos son físicos. Hemos de despertar unos sentidos llamados espirituales, que en realidad serían los mismos prolongándolos. Porque los mundos espirituales no hay sentidos. Los sentidos están aquí en nosotros. Ahora hemos de prolongar los sentidos hacia los campos metafísicos más allá de lo físico. Sería entrar en estos mundos espirituales y divinos. Con lo que estamos diciendo, no se aspira en absoluto dar solución y respuesta a este anhelo que todos sentimos, el de ascender nuestra conciencia a los planos superiores. Mi propósito, el trabajo que estamos presentando en esta introducción, es simplemente intentar allanar el camino que nos conducirá a un sensible y consciente estado de conciencia, adquirir una sensibilidad, una conciencia que permita darnos cuenta de que hay una realidad más allá de lo que estamos observando y que nos permitirá afrontar con decisión las auténticas disciplinas que irán transformándonos poco a poco hasta alcanzar una plena y auténtica transformación de nuestra naturaleza humana en divina. Esto es un trabajo que hemos de realizar. Yo os he explicado muchísimas veces de que hacemos todo lo que podemos en el mundo, bueno y malo, de todo. Y lo hacemos sin saberlo, porque no lo sabemos, lo hacemos para desarrollar un carácter. Fracasos, cosas agradables, desagradables, tristezas, reveses de fortuna, enfermedades, todo esto lo que hace es formar un carácter. Hay personas ya con carácter. Esta persona con carácter es la que puede tomar la decisión de cambiar y de transformar el carácter. Una persona que no tiene carácter, que es débil, que aún no lo ha fabricado, aún no lo ha creado, no puede afrontar cosas que él, para él son lejanas, digamos, iba a decir a no sé qué luz, pero que están lejanas de nosotros, no pueden afrontarlo porque son débiles de carácter. Para tomar una resolución hay que tener carácter. Y cuando uno tiene carácter, ese carácter está construido de pensamientos negativos, positivos, agradables, desagradables, egoístas, inegoístas, está construido de todo esto el carácter. Y ahora se trata de purificar el carácter. Se trata de purificar el carácter. Como que tenemos la energía del carácter fuerte, podemos purificarlo. Y si purificamos el carácter, entonces vamos a dejar el lastre negativo de nuestro carácter primario y conservaremos la parte superior, la cualidad del carácter, que es la positiva, que es la que permite que la conciencia vaya abriéndose cada vez más hacia los planos internos. La mayoría de nosotros, de los estudiantes, sin darnos cuenta, vamos irresponsablemente de un pensamiento a otro y dejamos que la mente trabaje a su aire, es decir, como le da la real gana. Y la mente es un instrumento de la conciencia, por lo tanto, un vehículo a nuestra disposición, la mente. Y la mente hace lo que le da la real gana. Piensa mil cosas cada 5 o 10 minutos. Estamos pensando, tengo que hacer eso, tengo que ir allá, tengo que pasar, tengo que ir a ver el novio, tengo que ir a ver la novia, tengo que ver mi hijo, mi padre, mi madre, pensamiento. Constantemente dando vueltas. Y nosotros que somos el señor, el amo de estos vehículos, no le decimos a la mente, párate. Yo sé lo que te conviene, párate. Y no me arrastres hacia lo que a mí no me interesa. Para eso hay que tener carácter. Porque la mente es muy rebelde. Y la mente ha hecho lo que le ha dado la real gana durante cientos y cientos de vidas. Y ahora nosotros hemos de intentar ordenar la mente. Que la mente, poco a poco, nos obedezca a nosotros. Porque somos el rey de este cuerpo. El yo divino es el rey de este cuerpo, de la mente y de nuestras emociones. Y no tenemos que ser juguete ni de los pensamientos, ni de las emociones, ni de las acciones. Hemos de mantener siempre la serenidad, la calma y reflexionar y tomar las decisiones pertinentes a través de una buena discriminación de las cosas. Sin embargo, en cierto modo, también hay que decir que somos responsables de sus pensamientos. Porque la mente no piensa. La mente no piensa. Quien piensa es el pensador. Y el pensador soy yo, el yo divino. Este es el pensador. y utiliza la mente para que lo que él quiere se manifieste en el mundo mental. El pensador soy yo y la mente es el instrumento mediante la cual los pensamientos toman forma. Porque los pensamientos, aunque no los veáis, tienen forma. Nosotros no los vemos, los pensamientos, porque nuestros ojos ven lo físico. Y como estamos hablando de algo que es etéreo, que no es visible a nuestros ojos físicos, pensamos que no tienen vida los pensamientos. Los pensamientos tienen vida. Daros cuenta, si tienen vida, que cuando lanzamos un pensamiento al espacio, es una criatura viviente a la cual la estamos alimentando. Una criatura viviente a la que estamos alimentando. Y esa criatura viviente se alimenta cuando dejamos de pensar en ello, porque no mantenemos un pensamiento constantemente, la atención constantemente en un solo pensamiento. Cuando dejamos de pensar en aquello, esta criatura viviente penetra en otras mentes y se va alimentando porque necesita continuar viviendo como pensamiento, como vibración. Y así va creciendo, va creciendo, va creciendo, y finalmente este pensamiento que nosotros hemos lanzado al espacio, en un momento determinado, hace una elíptica. Hemos lanzado un pensamiento, en un momento determinado, hace una elíptica y vuelve a descargarse en nosotros mismos. Este es el trabajo de nuestros pensamientos. Todo cuanto sale de nosotros, vuelve a nosotros. Vosotros diréis, yo nunca he prestado atención a estas cosas. Bueno, es el momento de prestar. Un buen pensamiento se irá alimentando, un buen pensamiento continuado, se va alimentando de otras mentes que vibran exactamente como la nuestra, más o menos, se va alimentando de estos pensamientos y finalmente cuando llega aquí ha hecho como la bola de nieve. Nosotros cuando nieva hacemos una bolita, la vamos rodando y finalmente es la gran bola. Esa gran bola es fruto de una bolita. Pues este gran pensamiento que se ha ido alimentando en el transcurso del camino ha surgido de nosotros y si ha sido un pensamiento constructivo se descarga también en nosotros. Y hay una felicidad, una satisfacción, no sabemos lo que ha pasado, pero aquel día vosotros sois felices. Y uno dice, mira, hay un ángel que me ha acariciado, ¿no? Decimos esto. Si el pensamiento es negativo, sucede exactamente lo mismo. Se alimenta de pensamientos, de mentes que piensan más o menos como nosotros, se van alimentando y finalmente se descargan nosotros. Y ese día, pues puede venir un revés de fortuna cuando se descarga, porque viene gordo, bien alimentado, bien cebado, y entonces se descarga. Cuando se descarga, un revés de fortuna, una enfermedad, cosas que suceden, ¿no? Estas son las cosas que suceden. Esto es lo que utilizaban antiguamente en los pueblos, lo que se llamaba la magia negra, perjudicando a los propios vecinos. No sé si lo conocéis esto, pues que a los vecinos se le morían los animales y alguien estaba pensando y hacía sus pequeños truquillos para que estos animales se murieran, ¿no? Y si el individuo pues tenía, el otro individuo tiene un cierto poder, lo paraba y lo rebotaba a quien lo había iniciado. Y este, como era vivo, entonces sabía que aquello lo iba a perjudicar y lo pasaba a una gallina, la gallina moría, ¿no? Bueno, en fin, cosas de estas cosas que ya existían, estas cosas siempre han existido, lo que pasa que ahora ya no se habla, pero antiguamente en los pueblos esto era el pan de cada día. Y sí, por ejemplo, el mago negro, lo peor que puede hacer es encontrarse con un mago blanco. Es decir, a este le voy a hacer la Pascua. Y entonces él lanza su pensamiento negativo para que le coja una enfermedad, para que le coja cualquier cosa. Y entonces el mago blanco, como en su interior ya no existe esa tendencia de pensar negativamente, rebota y vuelve directamente a aquel que la ha iniciado. Y es cuando este lo pasa a un gallo, a una gallina, a una cabra, y la cabra pues muere, ¿no? Porque las energías son poderosas. Y quien las conoce, entonces, si las utiliza correctamente, no pasa nada, pero si no las utiliza correctamente, sino por egoísmo y amor propio en sí mismo, entonces lo que está haciendo es una fuente de desgracias para su propia familia. Eliminar con prudencia pensamientos indeseables y mantener, siempre si es posible, los más selectos, es algo que todos sabemos, porque esto lo estamos hablando siempre. Todos sabemos que hemos de intentar mantener y guardar los pensamientos más selectos e intentar, pues, destruir los indeseables. Pero, desgraciadamente, esto es lo que no hacemos. Somos humanos todavía, no somos divinos, y es normal que actuemos como seres humanos. Ya sabéis aquello que dicen, que para ser teósofo antes hay que ser buena persona, y para ser un ocultista antes hay que ser buen teósofo. ¿Veis esto? Un ocultista quiere decir aquel que ha entrado en los mundos ocultos. Pues para ser ocultista, para entrar en estos mundos, antes hemos de ser un buen teósofo. Y un buen teósofo es una maravillosa y justa persona. Por lo tanto, lo sabemos, pero desgraciadamente no lo hacemos como norma habitual. Hombre, un día sí lo haremos, otro día también, pero como norma habitual, no. Así que para lograr el control de nuestros esparcidos pensamientos y sentimientos, tendremos que establecer la soberanía perdida. Esta soberanía perdida a la que antes os he mencionado, tener control, tengamos control sobre la mente. La mente no puede actuar sin control, no debe de actuar sin control, porque si actúa sin control, nos arrastra. Nosotros somos el ser, la mente es un vehículo de nuestra conciencia. Por lo tanto, si no tenemos control sobre la mente nos arrastrará hacia el deseo, hacia la pasión, hacia la conquista, hacia la ilusión, hacia aquello que el mundo nos está ofreciendo y que a nosotros nos encanta. Porque nuestro cuerpo es de materia, por lo tanto la materia tira a la materia. Pero el espíritu, que es la realidad del ser, el espíritu no puede ir a conquistar la materia. El espíritu se conquista a sí mismo, Por eso hay aquello que dicen el conocimiento de sí mismo. Hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Porque la divinidad que duerme en nuestro interior es una divinidad, es un dios en el hombre. Lo dicen todas las religiones, no solo ha inventado esto la teosofía. La teosofía lo sabe antes que las propias religiones pudieran darlo a entender. Ya también dicen que el ser humano consta de tres aspectos: espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo como ser humano, pero alma, ¿dónde está? Y espíritu, ¿dónde está? Somos espíritu. El alma que reencarna es la que entra en contacto con el mundo de las formas, ¿veis? Pero el espíritu nunca se mezcla con la materia. El espíritu siempre está en la parte superior. Aquí, en la parte superior. El espíritu está en la parte superior. Y aquí abajo, pues, es la materia, los cuatro elementos de la materia. Y nuestro cuerpo está formado con los cuatro elementos de la materia. Pero quien tiene que despertar es esto. Esto que en contacto con la materia, a través de lo que llamamos alma, el alma en el centro. ¿Qué es el alma? ¿Qué es un alma? El centro de algo. Por ejemplo, cuando hablamos del átomo, hay un alma en el átomo y hay unos electrones y neutrones que giran alrededor del centro del alma de este átomo. Existe en cada uno de nosotros, en ese cuerpo físico, un átomo, el átomo permanente del que muchas veces os he hablado, el átomo simiente, y alrededor del átomo simiente se construyen todos los otros átomos y configuran un organismo. Entonces, ese átomo, que hay ese núcleo, esa alma, es lo que realmente tiene contacto con la realidad espiritual. Pero me diréis, está mezclado con la materia. Está en la materia, pero enfundado por una materia más fina llamada búdica. Enfundado por una materia búdica. Y budi es en esta parte superior. Budi. Aquí sería atma, budi y manas. Pero esto, ahí desciende, este núcleo, este punto, está enfundado en materia búdica. No está mezclado en el cuerpo físico. Nosotros el cuerpo físico lo encontramos maravilloso. Digamos, es fantástico. Como encontramos un coche con el cual lo compramos, un coche hermoso, bonito, y lo encontramos fantástico cuando es nuevo. Tengo un coche fantástico, nos enamoramos del coche. Nosotros estamos enamorados de nuestro cuerpo físico, hacemos como Narciso. Narciso se agachó y se miró en el lago y vio la imagen, su imagen, y quedó enamorado, prendado de su propia imagen. Se cayó en el agua y se ahogó. Es una forma de explicarlo. No podemos caer en la tentación de enamorarnos de nuestra propia imagen. Este cuerpo envejece, perece, desaparece. ¿Para qué enamorarse de un cuerpo que va a desaparecer, condenado desde el momento que nacemos? Desde el momento que nace este cuerpo, está condenado a morir. El ser espiritual no nace ni muere. ¿Por qué? Porque es eterno. Y hemos de descubrir la eternidad en el hombre. Y cuando descubrimos la eternidad en el hombre, aún teniendo un cuerpo físico, se nos llama el dos veces nacido, porque como que ya hemos nacido físicamente, nacemos espiritualmente. Esta es un poquitín la enseñanza oculta. Así que si debemos adquirir un dominio completo de la mente, si queremos cumplir perfectamente la evolución que nos destina la naturaleza, si queremos cumplir esto, hemos evidentemente de tener un total y dominio completo de la mente. No sé si lo habréis intentado en alguna ocasión, de tener dominio sobre la mente. Dices, bueno, voy a intentar que mi mente esté tranquila durante un tiempo, durante 10 minutos, no es mucho lo que estoy diciendo, tendría que estar las 24 horas, durante 10 minutos que mi mente esté tranquila, que trabaje en la idea que yo le voy a decir. Trabaja en esta línea, y si trabajas en esta línea, estarás conmigo. Pero si dejas de trabajar, habrás hecho como un niño desobediente, que en vez de quedarte a estudiar, te has marchado a la calle a jugar. Que la mente es eso lo que hace, distraerse continuamente. Por eso que pasa de un pensamiento a otro, como una mariposa pasa de flor en flor. Esto es lo que hace la mente. Hay que tener controlada la mente, pensar en las cosas que nosotros queremos que piense, porque sabemos lo que ella tiene que hacer, porque es nuestro instrumento, trabaja para nosotros. Pero como ha hecho siempre lo que le ha dado la real gana, ahora es muy díscola, muy rebelde, y no quiere obedecer. Como un niño, no quiere obedecer. Ella quiere seguir a su aire. Hemos de tener un control sobre la mente. Porque si tenemos control sobre la mente controlará nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestros deseos. ¿Veis las cosas por dónde van? Si controlamos la mente, los deseos más bajos y rastreros estarán controlados. Los sentimientos más altos y beneficiosos estarán siempre presentes. Porque hay un control sobre la mente. Porque el que controla la mente es el yo. La mente no es el yo. La mente tiene que hacer lo que el yo dice que debe de hacer. Hay que establecer las diferencias. Nosotros pensamos que somos el cuerpo, y el cuerpo no somos nosotros. El cuerpo se nos ha puesto a nuestra disposición para que podamos trabajar en la dualidad del mundo externo. Porque en este mundo existe la dualidad. En los mundos espirituales no existe la dualidad. Pero sí existe la dualidad aquí. Hay la salud y hay la enfermedad, hay la riqueza y la pobreza, hay la ignorancia y hay la sabiduría, hay todo en este mundo. Pues hemos de intentar y sacar todo aquello que pertenece a la ignorancia. Todo lo negativo es, todo lo que hacemos negativamente es producto de la ignorancia. Si fuéramos sabios, no haríamos ciertas cosas en la vida. Pero cuando las hacemos, quiere decir que somos ignorantes de lo que estamos haciendo, porque nos regimos simplemente por la sensación agradable o desagradable del hecho que estamos haciendo. Por consiguiente, establecer un cambio en la forma habitual de pensar equivale hasta cierto punto el cambio de circunstancias y también de medio ambiente en nuestra existencia, como también se nos dice el logro de la confianza en nosotros, en nuestro propio bien interno. La confianza en nosotros, de nuestro propio bien interno. Hemos de tener confianza en nosotros mismos. Hay que tener fe en uno mismo, no en las cosas, fe en uno mismo. Porque uno puede hacerlo todo, absolutamente todo, si cree en sí mismo. Creer en sí mismo es liberarse de todos los obstáculos que por delante se ponen y que la ignorancia respeta, cuando en realidad son obstáculos que están parando el desenvolvimiento de la conciencia. Aunque solo fuera por estas razones, debemos prestar mayor atención a la vida del pensamiento, mayor atención a estos pensamientos cuando pasan por nosotros. Estos pensamientos, en un momento determinado, pasan. Los observamos y los dejamos pasar. No los atendemos, porque no nos interesan, no son convenientes para nosotros. Debemos prestar mayor atención a ello, pero hay otras cosas de mayor y elevadas razones por las cuales es preciso reformar la mente, ya que gracias a la mente se puede penetrar en los misterios más elevados. Porque la mente es dual. Tenemos una mente objetiva, ya lo sabéis, y una mente abstracta, lo que equivale a decir una mente para las cosas del mundo y una mente para las cosas espirituales. La mente tiene 7 niveles, como sabéis. 4 pertenecen a los niveles inferiores y 3 pertenecen a los niveles superiores, es decir, a este punto. 3 pertenecen a la materia superior. Y a través de la mente podemos alcanzar este plano superior. Pero claro, no podemos entrar en los planos superiores de la mente si nuestro corazón está identificado con los otros 4. ¿Veis? Si estamos muy identificados con los 4 de la materia, que son nuestros 5 sentidos, ahí, cogidos en la materia, nos es muy difícil desplazar la conciencia en estos 3 superiores, porque estos 3 superiores pertenecen a esa mente abstracta, subjetiva, o espiritual, o superior, como queráis llamarle. Pero si nosotros, que ya lo sabemos, que nuestra mente es dual, y una parte de la mente va hacia lo interior y otra parte va hacia lo de abajo, el mundo, entonces comprendemos que hemos de dejar de pensar en las cosas que pertenecen al mundo para empezar a trabajar en las cosas del espíritu. Entonces lo que estamos haciendo es modelar una nueva mente, porque al mismo tiempo que dejamos de prestar atención a las cosas del mundo, nuestra mente, con esta mente del cuaternario, esta mente de aquí abajo, se va sutilizando. ¿Veis? Porque dejamos de pensar y de atender cosas de este mundo, y nuestra mente la estamos utilizando para las cosas de tipo espiritual. Y finalmente toda la mente puede responder a la voluntad del yo. ¿Veis? A la voluntad del yo. Y ese yo, en principio, es lo que llamamos el yo superior. Así que un principio fundamental es el de la certidumbre de que de nuestra existencia espiritual no puede obtenerse nunca pruebas objetivas, del mundo espiritual, nunca pruebas objetivas, sino corriendo ciertos riesgos intelectuales o emocionales. Hay que correr esos riesgos, con el fin de irlos dejando paulatinamente e irnos liberando de ellos. De ahí viene la palabra la liberación o la iluminación. La liberación es sinónimo de iluminación. Quien se libera de las ataduras de los mundos físicos quiere decir que se está iluminando por dentro. La luz de Budi lo está iluminando, por lo tanto se transforma en un iluminado. Ya conocéis el gran iluminado de nuestra humanidad, que es el Buda. El Buda se liberó de todas las ataduras y no se levantó del árbol Bodhi hasta que le alcanzó la liberación. Hay una serie de secuencias que son muy interesantes de verlas porque te ayudan a comprender que se tiene que liberar de todas las atracciones, tentaciones, porque es que no solamente son las atracciones, hay las tentaciones. Las tentaciones también son muy, muy hermosas y muy bonitas de experimentarlas, ¿no? Y entonces, ¿qué es? El hombre cae. Porque quiere experimentar cosas que nunca ha experimentado y vuelve a caer. Y estamos tropezando siempre por la misma piedra. Es el hombre el único ser en la tierra que tropieza más de una vez con la misma piedra. Y volvemos otra vez a entregarnos en el mundo, en el abrazo materialista. Es obvio y justo que a través de la mente rectamente dirigida, el yo más profundo se abre al que busca. El yo más profundo, se abre a aquel que está buscando aquí abajo. Aquel que se está buscando a sí mismo, el yo se abre. Y entonces la gracia de Dios divino, que es puro espíritu, nos alcanza. Es la gracia del místico. Esta gracia llega hasta el corazón. No a la mente, llega hasta el corazón. Porque la mente no es el instrumento del yo para entrar en contacto, sino que es el contacto del yo con el corazón. Porque en realidad, esto que desciende aquí, este punto, este núcleo, se encuentra en este punto. Este punto lo llamamos el corazón espiritual. No físico, el físico está aquí, el espiritual está aquí. El corazón, el núcleo, el centro, el alma, ¿dónde está ahí? Esto es el corazón espiritual. Y entonces el contacto del espíritu se hace directamente aquí, porque el individuo se ha encontrado en sí mismo, ha ido más allá de la mente. La mente sería esto, esto sería la mente. La conciencia del ser ha saltado de la mente y ha ido al corazón espiritual, donde el individuo ya no precisa de la mente, recibe directamente las directrices del espíritu en el corazón, y el corazón no engaña. La mente nos engaña continuamente, el corazón no engaña. La realidad está en uno mismo. Así que es preciso, yo diría, hallar en las 24 horas del día, porque es muy largo el día, tiene 24 horas, un periodo fijo alrededor de media hora, apartándonos de las actividades cotidianas y quedarnos en la quietud con tranquila serenidad, a solas con nuestros pensamientos. Y entonces la mente se va aquietando, una media hora. Si uno puede estar más, mejor. Si uno no puede la media hora, 10 minutos, y a medida que el tiempo va pasando y los días van pasando, él va aumentando y alcanzará esta media hora, una media hora con nuestros pensamientos, controlándolos. Aquellos que no interesan, dejémoslos pasar, que pasen. Al no atenderlos, pasan y desaparecen. Probadlo. Cuando hay los pensamientos, si realmente no se, los vigiláis, vigiláis que es, estoy vigilando qué es lo que está pensando esta mente, qué es lo que pasa por esta mente. Y entonces viene un pensamiento, esto a mí no me interesa, fuera, pasa, no lo atendéis. Y así poco a poco, finalmente, la mente se va aquietando, se va serenando, hasta que finalmente vosotros sois dueños y señor de la mente. Esto es mediante lo que se llama el Raja Yoga. ¿Lo habéis oído hablar? El Raja Yoga es el rey de los yogas, el yoga de la mente. Si las circunstancias son tan rigurosas que no podemos dedicar media hora, bueno, pues seguro que 10 minutos o 15 minutitos sí que podremos consagrarlos al yo superior, porque realmente si queremos algo, algo hemos de dedicar. Si queremos tener contacto con el yo superior, hemos de dedicarle un tiempo, ¿no? Como dedicáis, pues, a vuestro cuerpo, a veces, pues, más de media hora, vais al gimnasio, el que vaya, va al gimnasio, va, pues, a mejorar su estado físico, quiere decir que estáis atendiendo a vuestro cuerpo físico. Aquí estamos hablando de algo que es más importante atender al yo superior, porque el yo superior somos nosotros. El cuerpo no somos nosotros. Yo os he dicho en múltiples ocasiones que lo primero que hay que aprender es conocer aquello que no somos. Primero, antes de saber aquello que somos, hemos de conocer lo que no somos. Y llegamos a la conclusión, con una reflexión profunda, de que no somos el cuerpo. No somos el cuerpo porque el cuerpo va cambiando. Desde que nació hasta ahora, figuraros si ha cambiado el cuerpo. Entonces no somos el cuerpo, porque nosotros continuamos pensando como cuando éramos jóvenes también. Sentimos la juventud en nuestro interior. A veces tengo cosas que soy como un niño, inocente, soy un niño todavía. Porque es que en la realidad por dentro no somos ni viejos ni jóvenes. Somos una realidad siempre presente. Solamente envejecen nuestras neuronas y nuestro cuerpo físico, esto sí envejece. Hasta que finalmente ya no se puede aprovechar nada de este cuerpo y la vida sale, y cuando la vida sale, este cuerpo muere, ya no hay vida en él. Por eso dice que el ser humano, dice la enseñanza oculta, el ser humano es la forma más perfecta que la naturaleza ofrece a la vida. A la vida, la naturaleza ofrece a la vida para su mayor esplendor y desenvolvimiento. La naturaleza nos ofrece este cuerpo para que la vida que somos nosotros, el yo es vida, esto se manifieste. Es por esta razón que estamos aquí ahora, porque nos estamos manifestando en el mundo físico. El gran problema es que no recordamos la vida espiritual, porque la mente no es espiritual. Ahora nuestra mente objetiva está en el plano físico. Y si no escalamos estos 4 subplanos y entramos en aquellos otros 3 que antes os he mencionado, si no entramos en estos 3, desconocemos la vida espiritual. Y así, poco a poco, pues vamos aprendiendo cosas en este sentido. Pienso y espero que vosotros también estaréis de acuerdo conmigo de que algunos estudiantes de teosofía a veces se lamentan por no tener tiempo para meditar o que están muy atareados, y no obstante se las arreglan pues para ir al cine, para ir de compras, leer el periódico, ir de fiestas, cenas u otros compromisos. Así que nuestra cita con el Dios superior se va posponiendo. Dices, es que no tengo tiempo para meditar. Estaba mi madre, yo estoy tan atareado con cosas, pero es que precisamente estas cosas, esas que hay que ir dejando poco a poco. Pero ¿cómo se pueden dejar? Cambiando la manera de pensar. Porque somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Pensamos, así somos. Esta es la realidad. Si cambiamos de pensar, seremos otras cosas. Seremos otra cosa. Y así sucesivamente hasta que solamente pensemos de una manera justa, ética, espiritual, divina, hasta que finalmente seremos esto. Que realmente somos esto, pero lo desconocemos. Nuestras meditaciones son movimientos mentales que se inician de fuera hacia adentro. Nuestras meditaciones es ir de fuera, estamos fuera en el mundo, y nuestras meditaciones es ir de fuera hacia adentro. Pues tienen a sustraer nuestra atención, la meditación tiene a sustraer nuestra atención del mundo exterior para encauzarla directamente al centro de nuestro propio ser. Hay también lo que se llama la indagación del sí mismo, que es una meditación lúcida, porque lo que buscas es el encuentro con la realidad del sí mismo. Y entonces uno se va preguntando siempre con la atención muy puesta en aquello que él quiere ser. ¿Quién soy yo? Esta palabra, ¿quién soy yo?, lo mantiene aislado de todo tipo de pensamiento. Cuando uno se hace la pregunta y se mantiene en la idea de la búsqueda de quién soy yo, no hay pensamientos. Y cuando hay uno que se acerca, volvéis a hacer otra vez esa pregunta interior, ¿quién soy yo?, y el pensamiento se desvanece. ¿Y sabéis por qué se desvanece? Porque la mente no es el yo, no puede contestar. ¿Veis? El porqué, este es el porqué, no puede contestar lo que no es. Y entonces se esconde. La mente se esconde y está parada un rato hasta que vuelve a insistir para distraernos de esa disciplina interior. Y los pensamientos vuelven a pasar para distraernos. Hasta que finalmente, pues nosotros decimos, bueno, ya he terminado, ¿no? Pero si habéis hecho bien la meditación en profundidad durante todo el día, las cosas irán mejor. Las cosas durante el día irán muchísimo mejor. Bueno, todo esto ya no hace falta decirlo. Tampoco. Quizás hay lo que se llama comunicación de gracia, que antes lo hemos mencionado. Comunicación de gracia, que es la manifestación de una autoridad más alta que la nuestra, la gracia del ser. Oh divino ser superior que moras en mi interior, os pido respetuosamente que me asistáis en este acto de entrega a Dios y a la humanidad, y con vuestro divino poder intuáis mi mente y corazón, y a través de esta invocación comprender la verdadera vida del alma. Me entrego con espíritu lleno de devoción y respeto para recibir a nivel interior vuestra espiritual y divina gracia. La gracia del espíritu la podemos recibir cuando vibramos equitativamente con el yo. Entonces, la manifestación de una autoridad más alta que la nuestra, la que finalmente empieza a extinguir nuestro apego al yo personal. Porque tenemos mucho apego a este yo personal. Lo queremos mucho a este cuerpo, es el yo personal, lo queremos mucho. Y si perdemos apego a este yo personal, empezará a concedernos la inimaginable paz de la liberación espiritual. Y si hay liberación espiritual, quiere decir que ya no hay apegos al cuerpo físico, no hay apegos a las cosas. ¿Y sabéis cuándo ocurre? ¿Cuándo ocurren los desapegos? Cuando nos hacemos mayores. Porque cuando uno se hace mayor, pierden la atracción las cosas del mundo. La vida es muy sana y muy inteligente. Hay distintos periodos que la conciencia va cambiando. Hasta los 7 años, el niño está creciendo mediante todo el proceso del elemental mental de los señores del karma. A partir de los 7 años, el yo toma posesión de ese cuerpo. Y luego a los 14 años ya viene el despertar de las emociones y sentimientos y deseos y cosas de ese tipo a esta edad. Después, hacia los 21, también viene el desenvolvimiento de la mente, el estudio, la carrera, la universidad, etcétera, etcétera. De los 21 a los 29, que son 7 años más, 21, 28, hasta los 28 años, entonces el hombre o la mujer, ella está asentándose en la profesión, en el trabajo, está buscando la manera de asentarse en un lugar de trabajo y desarrollar todo el potencial que ha adquirido a través del estudio, ¿no? Y después de los 28 a los 30, ¿cuántos? 28 y 7, 35, él va obteniendo resultados de este trabajo, y a los 49 el hombre ya es el hombre que ha cumplido con todo aquello que se había preparado para tener éxito en la vida. Ha sido todo un ciclo. Y a partir de aquí, el ciclo de trabajo ya tiene que haber terminado. Tiene que haber terminado. Porque son 7 por 7, son 49 años. Son siete periodos de 7 años. Y cada 7 años cambiamos totalmente. Lo que pasa es que el mundo ahora es hasta los 67, no te dan la jubilación, ¿eh? No te dan la jubilación. Pero bueno, es que en realidad, en ocultismo, a los 49 años el hombre se jubila. Porque la jubilación no viene de ahora, la jubilación viene de hace miles y miles de años atrás. Se jubilaban. Entonces el hombre se retiraba y su mujer se retiraba, si tenía la esposa se retiraba y se transformaba en el venerable de la familia. Y la familia no hacía nada sin consultar con el venerable, porque el venerable de la familia es el quien más experiencia tenía. Por lo tanto, a medida que nos hacemos mayores, tenemos la experiencia de la juventud, de la plenitud y de la vejez. El joven no tiene ni la de la plenitud ni de la vejez. Está carente de estas experiencias. El cuerpo no puede responder como la de un joven, pero la experiencia interna que tiene el individuo es muchísimo más rica. Por eso en la antigüedad siempre había los venerables de la tribu, siempre eran personas mayores, los venerables de la tribu, porque ellos eran los que más experiencia tenían, aquellos que más habían vivido. Ya sabemos que hay personas mayores que, que han quedado ancladas en la juventud, no han despertado, han quedado ancladas en la juventud, en los deseos, en las pasiones, etcétera. Y aunque el cuerpo ya no pueda responder a ello, mentalmente están anclados todavía. Ha sido una vida muy poco fructífera para él, para el yo. El yo, poca cosa ha sacado de esta vida. Pero nosotros podemos sacar un buen interés de lo que el yo ha invertido en cada uno de nosotros. El yo invierte parte de su sabiduría, y esa sabiduría tenemos que darle mayor rédito de lo que el yo ha invertido como sabiduría. El trabajo que hacen los bancos es poner un dinero, tú pones un dinero y te da un rédito el dinero, ¿verdad? Aquí no se trata de dinero, se trata de invertir un poco de sabiduría en esa criatura que van a hacer, y durante toda su vida tiene que crecer esta sabiduría. Y si crece, aportamos sabiduría que hemos adquirido, ¿a quién? Al yo. Y el yo en la próxima encarnación vendrá mejor preparado y obtendrá una personalidad mejor preparada que la anterior. Porque no nos vamos a liberar en esta vida. No nos vamos a liberar, porque aún estamos con una mente muy materializada en el plano físico. Aún estamos seducidos por las bellezas que el mundo físico nos ofrece. Yo os lo he dicho muchísimas veces. En el mundo físico el hombre que quiere conquistarlo todo, pero no crea nada. Todo está creado. Todo lo que él obtiene son cosas creadas por otra persona. Y todo lo que ha sido creado por otro no produce felicidad. Y el hombre viene a despertar la conciencia, porque una vez despierta, él conoce la felicidad. Esto es lo que todos andamos buscando, la felicidad. Así que esta energía o gracia a la que he hecho referencia es sentida como un movimiento definido en el ser interior de quien la busca, un movimiento que nos atrapa y nos lleva profundamente dentro de nosotros mismos. Cuando de alguna manera esa gracia uno la experimenta. En ese momento en que uno está recogido, la gracia de Dios, que es el Dios interior, es la que experimentamos. Es lo que decía, lo repito siempre porque está muy bien, Santa Teresa de Jesús decía, limpia mi casa, mental, emocional y física, limpia mi casa, voy a reunirme con quien bien me sé. Ese cuerpo no va a reunirse con el yo. ¿Quién va a reunirse con el yo? La conciencia. La conciencia es inmaterial. La conciencia es el yo en el hombre. Nosotros somos conscientes, tenemos conciencia en estos momentos física. Ahora estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Y nuestra conciencia ha dejado de ser animal, ahora, ha dejado de ser emocional, ahora, y ahora la conciencia está rozando esta frontera, ahora. La conciencia está atenta a lo que estamos diciendo. Estamos hablando del mundo espiritual. Nuestra conciencia ha ido despegándose del físico, del emocional y del mental objetivo. Por eso digo, está rozando por aquí. No pasa todavía porque no hemos experimentado este mundo espiritual. Pero estamos en estos subplanos cercanos a esa frontera del mundo material y del mundo espiritual. Eso es conciencia, y somos conscientes de lo que estamos haciendo en estos momentos. A estas alturas puedo obviar la eterna pregunta, ¿qué es el yo superior? ¿No la podemos obviar? No. ¿Qué es el yo superior? Pues bien, antes de contestar qué es el yo superior, quiero hablar o aclarar que penetramos en una cuestión en que la realidad es inexpresable. No podemos hablar de lo que es el Dios superior, porque la realidad es inexpresable. Y las palabras lo que hacen es adulterar la realidad. Porque en el mundo espiritual no hay palabras. Las palabras es para entendernos en el reino humano. Por lo tanto, no podemos expresar, excepto para quienes la vida ha preparado mediante alguna que otra experiencia ya madura, y esta es la posibilidad de comprender plenamente lo que puede ser a otros insatisfactorio. Ahora vosotros y yo estamos en un estado de gracia. Ahora estamos en un estado de gracia, porque tenemos todo el calor, la vida, el pensamiento entregado al estudio de esta realidad del yo. Por lo tanto, estando entregados como estamos entregados a ese trabajo, estáis en un estado de gracia. Estáis abiertos, abiertos para que el yo pueda, de alguna manera, haceros sentir su propio influjo espiritual. Es evidente que no lo vamos a experimentar, porque nuestro cuerpo no se ha sensibilizado lo suficiente como para poder recibir esa gracia de Dios, porque aún hay muchos apegos en nosotros. Yo os digo esto porque están en mí. Soy un ser humano que me he dado cuenta de que hay una vida superior a esta física. No obstante, necesitaré una serie de vidas para desprenderme de todos los apegos. Estos apegos que me están martirizando. Porque cuando uno quiere elevar la conciencia, sufre. Porque se da cuenta que hay grandes obstáculos en mi carácter todavía que afloran de vez en cuando. Los podemos retener, los podemos retener, podemos mantenernos serenos y tranquilos, pero a veces hay una explosión. ¿Sabéis que cuando hablamos, cuando se abre una botella de champán, si se ha movido un poco, ¡pum!, sale todo, ¿verdad? Pues en momentos determinados que hemos mantenido tranquilo, tranquilo, tranquilo, alguien, en un momento determinado, algo ocurre y como abrir la botella de un champán, sale todo esto que siempre tenemos controlado. Con violencia, de malas maneras, en fin, esto nos ocurre, ¿no vosotros? ¿A todos? Porque de alguna manera lo estamos intentando tapar, porque hay un fuego dentro de nosotros, hay un fuego, y cuando le ponemos la manta, ese fuego toma unas calorías enormes, pero finalmente el fuego se apaga. Si nosotros no dejamos que arda, lo mantenemos controlado, finalmente este fuego se apaga. El fuego del deseo, me refiero, ¿eh? Ello no se puede evitar. Todas las palabras son datos que expresan pensamientos. Las palabras siempre expresan pensamientos. Entramos en una región, esta espiritual, que trasciende el intelecto. Porque este intelecto es objetivo. Por lo tanto, si entramos en una región superior, estamos trascendiendo el intelecto. El único medio apropiado de expresarnos en dicha región es mediante un silencio comunicativo. Un silencio profundo. Para entrar en esta región interior es mediante un profundo silencio comunicativo. No con palabras. El intelecto objetivo funciona mediante palabras. Y cuando nosotros interiorizamos hacia adentro, creamos un silencio comunicativo con el interior. Con el interior. Profundo y comunicativo. Un libro es un método inferior al silencio, pero ya siempre es una ayuda, un libro. A veces uno lee un libro y su vida hace un cambio solamente por leer un libro. Es inferior al silencio, no obstante, tiene pues su importancia porque evoca disposiciones de ánimo, crea una atmósfera especial, única, una atmósfera especial, única, y que prepara precisamente las condiciones mentales que posibilitarán en su día lo que llamamos verdadera iluminación. Yo digo, estamos condenados a esto. Querramos o no querramos, a medida que vayamos dejando lo material, se irá cumpliendo el por qué hemos venido aquí. Primero nos hemos involucrado en la materia, nos hemos identificado con la materia, después hemos de irnos desprendiendo de la materia y finalmente liberarnos totalmente de la materia para entrar triunfantes en el espíritu, que es la fuente de la realidad, que está en lo más profundo, en los recovecos más profundos de nuestra naturaleza. Y eso está ahí. siempre ahí, siempre ha estado ahí y siempre estará ahí hasta que nuestra conciencia adquiera su nueva morada, su nueva morada. Por lo tanto, ahora que hay muchas moradas, ¿qué es lo que decía Jesús? En mi casa, Jesús decía, en mi casa hay muchas moradas. Lo habéis leído en alguna ocasión. Está también en la teosofía. En mi casa hay muchas moradas. Pero ahora nuestra morada a alcanzar es el Dios superior. Después será Buddhi. Después será Atma. Y finalmente será la propia mónada. La morada de la propia, del espíritu puro que es la mónada. Y a partir de ahí hay más, no se termina todo a partir de ahí, ¿no? Ahí empieza otro tipo de transformación, ya no es humana, sería una transformación divina y profunda. Ante todo, es preciso tener en cuenta que el Dios superior, es decir, el sí mismo en cada uno de nosotros, es el ser esencial, la parte más importante que queda cuando logramos desterrar el pensamiento de su identificación con el cuerpo físico y el intelecto. Lo que queda es el yo superior. Cuando conseguimos desterrar todo este intrincado cúmulo de atracciones o apegos, cuando esto lo eliminamos por completo, lo que queda es la plena identificación con el yo auténtico y real. Así que el yo superior es, yo digo, la fuerza motriz que da nacimiento al ego. La fuerza motriz que da nacimiento al ego personal. Tenemos un ego personal, pero que ha surgido de la fuente que es el yo en mayúsculas. Por lo tanto, él es quien da el que da nacimiento y sustento por un periodo cósmico larguísimo, que es lo que tardaremos en reconocer que somos el yo divino y el yo superior. Y luego lo vuelve a absorber. Es decir, lo vuelve a interiorizar, lo vuelve a entrar dentro de sí mismo otra vez. Bien, es verdad que este es el proceso en espiral que se abre para toda la humanidad. Toda la humanidad tiene ese, puede tener esa experiencia. Tanto la teosofía, así como también la Vedanta Advaita, Krishnamurti, Ramana Maharshi, Nisargadatta, dicen ellos que podemos acelerar el proceso. Todos dicen lo mismo, podemos acelerar el proceso. Pero para que ello ocurra, somos nosotros mismos quienes debemos de tomar la decisión. La decisión tiene que venir de uno mismo. En un momento determinado, depende del estado de ánimo con el que nos encontramos, depende del estado de ánimo con quien podamos estar, o qué es lo que estamos leyendo, o qué es lo que estamos viviendo, tomamos una seria determinación, un buen pensamiento, y entonces cambiamos nuestra vida, tomamos decisiones. Recordemos aquella osada frase panteísta del iniciado ocultista San Pablo, que él dice, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Es decir, lo que es el desenvolvimiento de la conciencia y total del ser divino en el hombre. Aquello que existe dentro de nosotros mismos como centro del yo superior existe también fuera, de existe fuera en lo que llamamos espíritu universal, del cual nosotros mismos somos un fragmento jamás desprendido y eternamente unido a él. Oh discípulo, ¿qué es lo que ves? Dice, luces, luces indesprendidas, luces en el cielo indesprendidas, unidas a un gran fuego, a una gran llama. Somos estas chispas indesprendidas, unidas a esa gran llama, a la cual llamamos la unidad total y absoluta de Parabrahman. La realidad es que solo hay un universal yo divino. Porque estamos hablando del yo superior. Podéis pensar que cada uno tiene su yo superior. A ver, ¿cómo os lo explico? Imaginaros aquí el techo este, que hay muchos agujeritos. Pero que no hay luces aquí, hay solamente agujeritos. Y que dentro, o tras estos agujeritos, dentro del techo, hay una luz potentísima. Y esa luz potentísima surgirá un rayo de esa luz, pasará por un agujerito y hará un redondel aquí en el suelo. Por lo tanto, habrá miles de rayos de luz de esa luz única que descenderán y sobre el piso hará un redondel. Habrá miles de redondeles. Cada redondel no es un yo. Todo ese yo que es un reflejo, ese yo es un reflejo de un único y absoluto yo superior. ¿Cómo lo podemos entender esto? No lo podemos entender. Porque si hablamos de nuestro yo superior que está ahí presente, esto que está presente es esa lucecita. Esa lucecita que está ahí y está iluminando una personalidad. Pero esa lucecita pertenece a una sola y única luz que ilumina toda la humanidad. Y toda la humanidad tiene su propio yo superior, que pertenece a un yo superior central. Por lo tanto, eso es un reflejo de una realidad única en cada uno de nosotros. Pero claro, nosotros que tenemos que trabajar de una manera más concreta, hablamos de nuestro yo superior, como fuera el nuestro, el único. Este es el mío y no es de nadie más. Pues no, el mío es el vuestro, y el vuestro es el mío, y el mío es el de todos. ¿Cómo se puede entender esto? Por eso la esencia de vida superior nos dice que todos somos uno. Y si quieres ganar la totalidad, tienes que trabajar para la totalidad. Si trabajas por la totalidad, tú te sientes beneficiado, porque tú haces parte de la totalidad. Porque esta lucecita es esa gran luz. Esta gran luz que está ahí escondida, que no la vemos, pero su lucecita, la lucecita llega hasta nosotros. ¿Entendéis el porqué este gran yo divino y espiritual, ¿no? Claro, no es un yo superior separado para cada individuo. Lo que aparece en cada uno de nosotros como divino, cuando el ego personal queda subordinado, es precisamente lo mismo que aparece en todos los demás. Porque la luz es la misma. No hay una luz para cada uno de nosotros. La luz es una, solamente hay un Dios, solamente hay una luz, solamente hay una divinidad, y esa cosa única se ha multiplicado por millones y millones. Yo naceré, me multiplicaré y no perderé ni un ápice de mí mismo, dice el ocultismo. Él permanece siempre inalterable, la realidad, el absoluto, inalterable, y se ha multiplicado por cien y miles y miles y millones. Y cada uno de nosotros hemos de responder. Porque se nos ha hecho confianza, hemos alcanzado el reino humano y ahora lo divino nos está tocando. Y ahora es el momento que hemos despertado una atención profunda a la realidad del yo, y ahora estamos en estado de gracia en estos momentos. Mantengámonos así durante todos los días, porque ahora no pensamos en otra cosa que en la realidad del ser. Por eso antes os he dicho que es un momento muy interesante, porque estamos en estado de gracia. En el Antiguo Testamento encontramos una frase que dice: no hay hombre que pueda ver a Dios y vivir. No hay hombre que pueda ver a Dios, que pueda ver a Dios y vivir. No lo puede ver. Un hombre que vive no puede ver a Dios. ¿Por qué no puede ver a Dios? Porque no hay formas. En los mundos arrúpicos no existen las formas. No puede ver a Dios y estar viviendo. Un iniciado en los misterios mayores puede percibir la realidad del yo. Puede percibir, pero no ver. Hay un sistema distinto de percepción, porque los ojos físicos no son para ver a Dios. Algo inmaterial, algo espiritual. Los ojos físicos ven cosas físicas y punto, y nada más. Se pueden percibir realidades profundas, porque quien lo percibe es la conciencia. Ahora la conciencia en vosotros y en mí está atenta en lo que estamos haciendo. Estáis percibiendo lo que se está haciendo. Estáis atentos. Esto es percepción de un trabajo profundo y espiritual que está más allá de lo material. Y estamos profundamente atentos a aquello que estamos haciendo. Así que el ser divino es la realidad suprema. Pero su realidad es demasiado sutil, demasiado exquisita, demasiado rara para darle una expresión audible, y se le saborea mejor, yo diría, en un silencio de larga duración, como antes hemos dicho. Esta realidad en el sí mismo es el rayo de la mónada. Hemos dicho que el yo superior es el rayo de la mónada. La mónada es lo que está aquí detrás. El rayo superior es el yo superior, es el rayo de la mónada en el hombre, el inconmensurable infinito que penetra en nuestro ser finito. Es lo que penetra en nuestro ser finito, porque este cuerpo, este ser, es finito. El verdadero espíritu que está tras la criatura humana, lo que en él está por completo, libre de la impronta de todas las pasiones, de todos los deseos y de todas las flaquezas y debilidades. Él está exento de todo esto. No tiene tendencias, no tiene improntas, ni pasiones, ni deseos, ni nada de todo esto. Que esto es lo que poco a poco uno va a ir practicando mediante el desapego. Para nosotros todo esto representa la cumbre de toda moral genuina, la perfección de toda la verdadera ética, pues nos habla de su unidad con todo lo que vive, y al mismo tiempo nos inculca el deber primordial de lo que es o se llama la compasión universal. En contra de lo que nosotros mismos podamos pensar, el sí mismo no expresa ni moralidad ni virtud. El sí mismo, la realidad esta que estamos mencionando del yo superior, él no expresa ni moralidad ni virtud, porque estas cosas son hechas por los hombres. La moralidad y la virtud no son cosas de Dios, son cosas hechas por los hombres. El yo superior está libre de ellas, totalmente. Creamos y volvemos a nuestra moral de época en época, pero la ética del yo superior es eterna, absoluta e inalterable. Son cosas en las que uno debe de reflexionar profundamente. lo que la, es la, la ética del yo superior es eterna, absoluta e inalterable. Si eso puede, por la gracia del yo, puede llegarnos hasta aquí, hasta nosotros, bueno, nuestra transformación será total y completa. Sin embargo, la moral deriva, en última instancia, de su gloriosa fuente, la moral de la gloriosa fuente del yo o de la ética. Y toda virtud es finalmente impartida por su toque benigno. Cuando el toque benigno del yo superior entra en contacto, entonces nuestra moral es beneficiada por ese contacto. Finalmente, para terminar, el yo superior es el sentimiento del yo más profundo si comprendemos estos vitales conceptos. Aprenderemos a vivir en el activo mundo de tal manera que podremos reclamar la ayuda de una región más elevada, esta región más elevada conocida causal buddhi, que nos hará excelentes miembros de la sociedad al convertir la verdad en vida, al hacer que la mente sea tan tranquila como un lago de montaña, así como andar por el sereno dominio de sí mismo cuya suave corriente nos sustenta a través de todas las dificultades. No importa cuán tardíamente estas verdades lleguen a nuestra vida, el resto de nuestros días van a estar siempre presentes, mañana y tarde, y con ello quiero deciros que nunca, nunca en la vida es demasiado tarde. Uno puede perfectamente, en cualquier momento, tomar la decisión. No importa la edad que pueda tener el cuerpo que estamos ocupando, no importa, porque el espíritu no es viejo. El espíritu es eternamente siempre joven. No crece, ni envejece, ni nada. Lo que hace es despertar todo lo latente en sí mismo y lo pone en activo. Todo lo que está dormido, todo lo que está latente, se activa. Nuestros cuerpos, aunque sean mayores, no es una decisión del cuerpo la que se toma, sino siempre que es la decisión del yo superior, que está en contacto directo con este cuerpo físico, mental y emocional. Por lo tanto, quien toma la decisión siempre es el yo. Nuestra necesidad más urgente, por lo tanto, volviendo casi al principio, es darle la vuelta a la mente y fijarla en esa fuente espiritual que antes hemos mencionado, cuando vamos más allá de la mente. Cuando vamos más allá de la mente, vamos a la fuente de la mente, que hemos dicho que es el corazón. Pues en él hallaremos el descanso silencioso y eterno, precisamente en nuestros propios corazones. Si tenéis algo a decir, alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que queráis decir. El tema del yo superior sí es muy profundo. Sobre todo, a veces pensamos que uno tiene que elevar su conciencia a su yo superior, al yo superior, no a su yo superior, al yo superior. El yo superior es el yo superior de todos los seres. Que esto a veces cuesta, porque como lo personalizamos todo, y todo lo que es personalizado parece ser que sea de uno mismo, entonces hemos de descartar esta actitud, y cuando hablamos del yo superior, hablamos del yo superior, no de mi yo superior, del yo superior de todos los seres, porque está en cada uno de nosotros. Claro, y esto es muy importante, porque no se sería una manera egoísta de hablarnos del yo superior, y el yo superior no es egoísta, es el gran dador de vida, porque es la representación de la realidad en el hombre. Hemos dicho que es el reflejo. Fijaros que nosotros aquí abajo somos el reflejo de un reflejo cuyo reflejo está en Dios. Es, todo esto son reflejos hasta llegar a esta unidad del yo, que para nosotros es nuestra propia mónada, espíritu puro. Siempre y cuando la personalidad está frente, es decir, cuando la personalidad ha empezado a transformar su naturaleza humana, entonces sí, en contacto siempre con la personalidad. Pero cuando son decisiones negativas no las toma. No, no las puede tomar porque no hay nada negativo en el yo. En su propio plano no hay nada negativo. Lo negativo está en la personalidad. Y para que nosotros tengamos contacto con el yo superior, hemos de desnudar esta personalidad de todo lo negativo. Hemos de desnudarla toda. Claro que es muy difícil. No es tan fácil. Hasta los representantes de Dios, los sacerdotes de la Iglesia, pues todos ellos también están... No todos, hay santos entre ellos, pero están corrompidos también por el deseo, la pasión y el egoísmo y todas estas cosas. Porque son hombres y mujeres como nosotros, no son distintos. Lo único que llevan es un hábito. Ya sabéis que el hábito no hace el monje. O sea que hay gente que es sana, claro que sí, los hay. Hay santos seres. Pero todos somos seres humanos y hemos de intentar despertar esa conciencia de lo divino. Porque la conciencia está ahí en nosotros ahora. Nuestra conciencia ahora está en el físico. No, yo diría que está en la mente. Ahora la conciencia está en la mente. Porque nuestra conciencia, lo que es conciencia, que la conciencia es una, se manifiesta de una manera trina. La conciencia se manifiesta de una manera trina. Cuando se manifiesta en la mente, le llamamos conciencia mental. Cuando se manifiesta en nuestras emociones, la llamamos conciencia emocional. Y cuando se manifiesta en nuestro cuerpo físico, la llamamos conciencia animal, no humana. Lo humano son los tres cuerpos. Nuestro cuerpo es un cuerpo animal, el cuerpo, pero tenemos un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Por lo tanto, el alma o la conciencia se manifiesta de manera trina en el ser humano. Y en estos momentos, supongo que la conciencia está ubicada, trabajando desde el intelecto más elevado que hayamos podido lograr. En este caso, el intelecto más elevado que hayamos podido lograr. Porque el intelecto juega en cuatro puntos, en cuatro grados. Primero, segundo, tercero y cuarto. Pertenecen lo que es el plano mental objetivo. Por lo tanto, podemos estar funcionando, quizás funcionemos en el tercero, pero quizás algunos estéis funcionando en el cuarto subplano. Y cuando se está funcionando en el cuarto subplano, como podéis comprobar, sería en este punto, que esto sería la división, cuando estamos formando en este plano, para entrar en este otro, solamente hay un paso. Y Saturnino decía, pero si es la más de fácil, hombre, si solamente hay un paso. Él decía, solamente hay un paso, coloquemos la mente aquí, y si la colocamos aquí, con un paso ya llegamos arriba, ya llegamos, solamente hay un paso. Es el paso más difícil. No es, porque para dar este paso, ¿sabéis qué quiere decir? Que hemos tenido que dejar todo esto. Porque lo que entra aquí, ¿qué es? La conciencia. No es la mente. La mente objetiva no puede entrar. Solamente la conciencia puede ir más allá de la mente objetiva. Por lo tanto, es pegar el salto. Solamente hay un paso. Y él decía, continúa diciendo, y esto si uno se lo propone, lo puede hacer. Con solamente dar un paso. Pero, sí. Correctamente, que vacío y plenitud son indisociables, porque de la mente, sí, de la total conciencia, claro, la pura conciencia, la pura conciencia del yo, en este caso, porque es lo que se alcanza en primer lugar, la pura conciencia del yo. Claro, esta pura conciencia se ha desnudado de la conciencia objetiva, de pensamiento, de emociones, deseos, pasiones, ilusiones, etcétera, y de toda la actividad física, no precisa de nada. Y es cuando vive feliz, cuando no precisa de nada. Este es un ser feliz, alcanzado lo que se llama, lo que ha alcanzado lo que nosotros llamamos, lo que nosotros buscamos. Pero hemos equivocado la dirección, porque buscamos la felicidad fuera de nosotros. Y la felicidad está dentro de nosotros. Claro, y aquí nunca. Dice, buscáis la felicidad y lo que haréis es estrellar vuestras cabezas contra un muro de piedra, dice el ocultismo. Buscáis la felicidad fuera, lo único que haréis es estrellar vuestras cabezas contra un muro de piedra. Claro, es el muro material, ¿no?, que hace referencia. Entonces uno tiene que intentar, pues, trabajar profundamente de una manera muy muy de una manera en que el discernimiento tenga el papel más importante. Ya no digo reflexión, sino en el que el discernimiento tenga el papel más importante. Y cuando uno utiliza el discernimiento, pues las cosas van bien. Porque nosotros utilizamos la reflexión para las cosas del mundo, ¿no? Pensad que el discernimiento, me parece que antes ya lo he dicho, el discernimiento proviene del resplandor de Budi. El discernimiento proviene de Budi. Por eso que cuando utilizamos el discernimiento no podemos equivocarnos. Porque es discernir lo real en lo irreal. El mundo este que estamos en un mundo irreal. Pero en ese mundo irreal uno encuentra lo real, porque este es un mundo irreal, pero en ese mundo irreal hay lo real. También, todo es siempre, el proceso siempre es el mismo. En lo irreal hay lo real. Y el discernimiento es encontrar lo auténtico dentro de Maya. Todo es un mundo mayábico, pero hay dentro de ese mundo mayábico hay lo real. En todo lo que podemos encontrar hay vida. En el átomo hay algo real, en el átomo. En todo el proceso de la vida hay algo real. En el reino mineral, en el reino vegetal, en el reino animal, en el reino humano, en el reino superhumano, y así sucesivamente, y angélico, hay siempre lo real. Y para nosotros el discernimiento me parece que es la herramienta más eficaz. Por ejemplo, el librito este que alguna vez ya os lo he nombrado, la joya suprema del discernimiento, la joya de Sankaracharya, la joya suprema del discernimiento. Ahí cuando lo leéis veis realmente que el discernimiento es una herramienta del yo. Pero lo podemos utilizar aquí. Hoy me parece que no hay nada, ¿verdad? Después. Ah, bueno, menos mal. Estaba patinando ya. ¿Algo más? La voz de la conciencia, cuando se dice esa frase tan sencilla, ¿no? En realidad la voz de la conciencia quiere decir de una forma que te estás alineando con lo que dice el corazón, puesto que la conciencia la vamos a situar en el corazón y no en la mente. Y también podemos sacar en conclusión que es una influencia del yo superior, es una manifestación del yo superior, lo que se hace a través de la conciencia. Podemos pensar. Es que sí, la misma pregunta que te haces. Claro, cuando te haces la pregunta, ¿qué te dice el corazón? De alguna manera, estás sacando ya las cosas de su sitio, ¿no? Dices, bueno, aquí hay esto, pero ¿qué es lo que te dice el corazón? O sea que aquí vas a discernir algo. Porque ¿qué es lo que te dice el corazón? Vas a tomar una decisión que posiblemente va a ser la justa si es que el que habla es el corazón, ¿no? En ese momento, en fin. Claro que el corazón puede ser engañado también, puede ser engañado también por el egoísmo material. Porque hay otra cosa que dice, mira, donde está el corazón, está tu tesoro, dicen también. Pero depende de tu mentalidad, ¿qué es para ti el tesoro? ¿Qué es para ti el tesoro? ¿Dónde está tu corazón, está tu tesoro? Puede ser una visión material, puede ser una visión material, pero cuando de alguna manera son gente que se está trabajando, cuando dices, oye, ¿qué es lo que te dice el corazón? Estás tomando una decisión, la estás sopesando, y entonces tomas la decisión que se ajusta más a lo que tú crees conveniente en ese momento. Bueno, no lo sé. Por eso es difícil. Sí. Es que como aún no estamos a ese nivel, por eso. Para llegar ahí hay que escuchar al corazón. Sí. Es que escuchar al corazón quiere decir que estás parando la mente. Hay una reflexión, hay que una reflexión profunda, porque es que es lo que tiene el corazón, no estás en la mente en este momento, ¿no? Tu conciencia está buceando más profundamente porque quieres encontrar la solución justa. Cuando te habla, en fin, me parece que cuando uno se hace esta reflexión, ¿qué es lo que te dice el corazón? Estás buscando una decisión justa, una reflexión justa. Me parece, ¿eh? No lo sé. Sí, porque esto tiene que ver con la ética y la conducta. No tenemos que tener una conducta en la vida, ¿no? Sí. Tenemos que tener conducta en la vida. Claro. Cada uno sigue la suya. Sí, sí. Pero la filosofía antigua ya te dice, se hace descubrir que el hombre tiene una tendencia natural hacia la ética, hacia el bien. Y esto no lo puede negar nadie, porque cada uno lo tiene. Entonces esto proviene del instinto natural de la persona que escucha siempre algo más poderoso que los intereses. Sí, sí, porque en realidad... Y la virtud que predicaban es que, claro, es lo contrario de lo otro. La virtud es lo contrario de lo otro. Del acaparamiento, de la vida austera... La virtud ya te acerca a ese tipo de vida. Las virtudes que es del alma, que se traducen las virtudes también de la persona. Porque no puedes vivir de una manera distinta y cultivar virtudes del alma. Se tienen que traducir en virtudes físicas. Al final, las virtudes del yo superior, podemos decir, no tiene virtudes del yo superior, ya lo sabemos, ¿no? Pero si se las transmiten a la persona, en la conducta de las personas tienen que avanzar determinadas virtudes y conductas. Exactamente. Yo creo que esto es cierto. Sí, lo que... Un hombre que hable muy bien, una persona, y son degenerados. Porque entonces no diga esto. La conducta al final es el reflejo de si esa persona se alinea con el yo superior. Exactamente, porque la ética es del yo superior, la ética es del yo superior, y lo que es la moralidad, todo esto pertenece a es creada por los hombres, porque la moralidad es algo que los hombres la pueden decir de una manera, la pueden decir de otra, le dan un valor, le dan otro, es creada por los hombres. La ética es del yo superior, y cuando esa ética se hace sentir, cuando la persona ha ido trabajándose, esa ética la hace sentir en el individuo que está encarnado aquí. Entonces el hombre vive una vida ética, como es debido, justa, ética, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchísimas gracias a todos.